Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we videotape it. Then we watch it and do it again. Hola. Hola, buenos días. Estás en el tercer programa ya de Tofuria. Son las 12 y 4 minutos. ¿Qué tal, Madi? Muy bien, muy bien. Muy contenta que estés aquí otra vez. ¿Y tú qué tal? Yo bien, escuché el segundo programa desde Berlín, desde un sitio muy chulo. Y vuestras voces son increíbles. Soy súper fan de Marta y tuyo también. Y yo también soy fan de Marta. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Porque han pasado muchas cositas este fin de semana. Hemos estado en el Prenem, hemos estado en el Orgullo. Vamos a comentar cositas de cómo nos hemos sentido yendo a la manifestación, incluso en la fiesta de después. Vamos a hacer una crítica súper harta de todo esto, ¿no? Claro. Y también presentar, como siempre, el grupo del día, que también tiene que ver un poco con el Pride, ¿no? Con el orgullo gay este que nos venden. Sí. Bueno, desde otra perspectiva, ¿no? También. Creo que es esa clase de orgullo que tenemos de que muy pocos peña LGBT mainstream va a estar orgullosa realmente, y por eso la hemos elegido también. Bueno, ahora os hablaremos mejor de la diva del día. Y luego, como siempre, hablaremos también de algunos casos de represión que han habido. En los casos de represión y violencia, pues malas noticias, porque vamos a comentar dos casos así, de uno de violencia racista, el otro de violencia homófoba, pero luego en el tema antiespecista, pues ahora está de actualidad, ¿no? Que nos ha llegado la noticia de que han sido absueltas las detenidas que estuvieron en el caso de represión en el movimiento de derechos de los animales, y bueno, comentaremos un poquito también. Sí. Y bueno, vamos a presentar el grupo del día, que hemos escogido a Divine, que, bueno, coméntate un poco, que tú la has mirado un poco más, que yo la conozco, pero... Claro, bueno, datos. Bueno, Divine es una super drag queen que nació en el Maryland, en Estados Unidos, en el 1945. Puede que muchas de vosotras o algunas de vosotras la hayan escuchado ya ese nombre, porque participó en muchas películas de John Waters, que es un director de cine así. Trash. Sí, muy cine trash. Cine basura lo llamaba él, ¿no? Y algunas de las películas más conocidas son, pues, Pink Flamingos, Female Trouble, Polyester. Y Divine en los 80 empieza también a entrar en el mundo de la música y la peta, sobre todo aquí en Europa y también en Estados Unidos y Australia. Y el género de música que ella produjo era dance y electropop, muy, muy trash. Y nada, y tendremos así dos o tres canciones de ella también, ¿no? Vamos a explicar un poco por qué la hemos elegido, ¿no? Porque realmente Divine era una super punky, ¿no? Claro, super... como que se llamaba... Bueno, su nombre artístico era Divine, ¿no? Pero luego en todas sus películas, en sus videoclips, la verdad es que es esperpéntica. Ella juega mucho con eso, estaba pues súper gorda, la voz, ¿no?, de ogro que tiene de... Y la gente, pues la verdad es que sufría un mogollón de violencia, porque claro, se burlaban mucho de ella, porque no era la típica drag queen, así que con buena pose, ¿no? Con que ella va embutida en trajes de leopardo, sí. ¿No? El pelo cardado. Súper borde, ¿no? Súper directa, súper macarra, ¿no? Sí, sí, sí. Además de que se cagaba en todo y tenía ese rollo así de jugar con lo punky como hacía John Waters en sus películas. Entonces, hemos de decir que vamos a poner un audio de unas preguntas que le hicimos. Ay, sí. Nos la encontramos por ahí y no nos hemos resistido. Le hemos hecho una pequeña entrevista de unos pocos segundos que ahora os pondremos. Ahí va, ahí va. ¿Hagan más preguntas? Divine, ¿es usted lesbiana? Sí, yo hago todo lo que haga falta. ¿La excita la sangre? Algo más que excitarme, señor Binger. Me produce el orgasmo. Y más que ver la sangre, me gusta su sabor. Su sabor fresco y caliente. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. ¿Qué le parece mi pecho para el jueves? Y nada, esa claramente no era una entrevista que le hemos hecho nosotras, aunque nos hubiese gustado, la verdad, tener esa oportunidad, pero lastimosamente Divine murió en el 88 y ese era un trozo de la película Pink Flamingos y era el así llamado discurso político de Divine. Entonces, esos son sus principios, parcialmente son también los nuestros. Además que cuando dice, yo es que soy súper fan, y en la película cuando dice apoyar el canibalismo, en la película es que realmente lo hace, está ella como celebrando su cumpleaños y aparece la policía, ¿no?, en mitad del monte que va a reventarles la fiesta, ¿no?, a detenerlos, y ellos se esconden en su caravana y de repente salen con hachas, palos, les revientan y se ve ahí como están ahí, le arrancan un brazo, se lo comen, no sé, es que es como muy, muy divertido. Sí. Y así que bueno, vamos a poner dos canciones que bueno, dice bastante de lo que fue su vida, porque aunque ella era una super diva y bueno, una super diva para ella misma, ¿no? Y pero que se salía totalmente de la norma, ¿no?, de canon de belleza, de lo que debía ser una mujer trans o travesti. Bueno, de hecho ella no era trans, era travesti, ¿no? Pero bueno, no cumplía nada de la estética LGTB, ¿no?, que nos venden, ¿no? Claro. Y por eso la hemos elegido como grupo del día, porque no queríamos, o sea, en el orgullo siempre estamos oyendo música como súper petarda y esta mujer hacía música muy petarda también, muy rollo electrónica, pero con ese rollo punky de, en verdad, es que no era su papel, era su vida. O sea, me cago en todo, quiero ser la más inmunda del mundo y encima me compráis los CDs. O sea, claro. Es que es así. Sí, sí, sí, sí. Entonces ahora vamos a poner dos canciones más de Divine. La primera que se llama Walk Like a Man y la segunda que se llama I'm So Beautiful. Y luego empezaremos a hablar un poquito del orgullo, de qué ha pasado en ese día, en el desfile, de cómo nos hemos sentido y todo eso. Pero antes dos canciones. Así que empezamos con I'm So Beautiful de Divine. Out tonight, feel like going out. In the night, I'm gonna walk the street. Walk the street, I wanna feel the heat. Feel the heat. There ain't nobody better than me. Can't you see? Look at me. I'm burning up deep inside. I wanna let it go. Let it go. I'm gonna steal the show. Steal the show. There ain't nobody better than me. Can't you see? Look at me. I'm so beautiful. You gotta believe that I am.

Hola, hemos vuelto, acabamos de escuchar dos canciones de Divine, Walk Like a Man and I'm So Beautiful. Estás en el 104.9 o en radiomalva.org, si nos estás escuchando desde internet. Y este es el tercer programa de Tu Furia. Y bueno, ya la gente que ha escuchado a Divine ya a lo mejor puede entender un poco por qué hemos elegido que fuera como el grupo del día, más que nada porque no nos interesan los iconos gays, que mira, justo antes lo estábamos hablando, que los iconos gays realmente son heteros, casi todos. Sí. Y bueno, esto fue un icono de que representaba mucho a la gente que se salía de los márgenes de lo normal, de lo políticamente correcto, de la finura femenina. Y bueno, yo solo con oírla como canta, pues ya te haces una idea, ¿no? Y las canciones, pues eso, I'm So Beautiful, pues como riéndose de todos los cánones de belleza. Si veis el videoclip, la verdad es que también es que es muy divertido y muy, y se la ve como súper empoderada. Sí, sí. Es que también considero que para entender realmente el rollo de Divine, o sea, os aconsejo de mirar los vídeos porque el nivel performativo dice mucho, claramente. Era una drag y juega mucho con el nivel performativo, considero que es muy importante. Entonces, si tenéis la oportunidad, si tenéis internet, si tenéis un ordenador, podéis acceder a esos recursos, pues mirar los vídeos creo que os va a dar una imagen más precisa, ¿no? También para entender lo que estamos diciendo, creo que es importante verla. Y además es hermosa, entonces. Muy hermosa. Ahora hablaremos un poco del orgullo. Chris, si nos estás escuchando y quieres llamar, vamos a intentar el experimento del teléfono fijo, súper improvisado a lo punky, a ver si nos sale. Ya, es que no lo hemos hecho nunca y a ver si sale. Entonces esperamos la llamada de Chris, que nos acompañó en el mini bloque que montamos de orgullo crítico, de personas que nos juntamos con una manera de entender el orgullo, pues que no es la oficial, ¿no? Entonces, mira, vale, ya llaman. Creo que nos está llamando. Hola, Chris. Uy. Chris. Algo no furula. ¿Qué puede ser? A ver. Sí. Es del audio, ¿no? ¿Le estamos liando? Bueno, a ver, a ver, sube más esto. No. ¿No la oyes? No se oye. A ver. Max. ¿No? No es. No nos oye ella. Ah. No nos está oyendo. Vale. ¿Chris? Bueno, nada. Estamos liando un poco. Bueno, luego lo volvemos a intentar. Voy a contactar con ella de otra manera. Y a ver si... Bueno, a ver si nos sale. Si nos estás oyendo, Chris, lo siento mucho. Ahora contactamos contigo y bueno, vamos a hablar un poco de lo que hicimos en la manifestación del orgullo y bueno, qué es lo que nos motivó, pues como cada año a salir este, o sea, como que todos los años lo hacemos muy un poco más organizadamente, pero este año ha sido un poco más improvisado, ¿no? Más pensat y fet. Sí. Éramos poquites, la verdad, pero la pancarta, ¿no? Creo que me molaba. La pancarta llevaba... Ah, es verdad. La pancarta que hicimos, así un poco improvisada, estaba con el lema... con la ley Mordaza no hay orgullo. Y luego ponía, pues, géneros y sexualidades disidentes contra las leyes represivas, ¿no? Entonces, nos encontramos con una especie de policía de la manifestación que eran los organizadores de Lambda, que pretendían dirigir la manifestación diciéndonos dónde teníamos que estar, sí, que fuéramos más lento, más rápido. Estaban súper pesados porque ellos hacían una lista de colectivos que luego iban a presentar cuando llegaras al final, en plan... Entonces, supuestamente no te podías mover del punto en el que habías entrado en la mani, tenías que estar en ese punto para que Lambda tuviera la oportunidad de presentarse y, bueno, en nuestro caso, decidimos cagarnos mil. Antes de la presentación dejamos simplemente la pancarta en el suelo y nos piramos porque... Consideramos que el orgullo ha nacido y para nosotros sigue siendo una manifestación política. No es ningún desfile en el que tengan que presentarnos. Nos raya muchísimo que haya mucha peña que para supuestamente apoyar al orgullo viene a mirar, a sacarnos fotos, a tratarnos, no sé, como si fuéramos su espectáculo personal. Y es de... tenemos que empezar a preguntarnos por qué se ha normalizado el hecho de que el orgullo es la única manifestación en la que para apoyarla la gente va a mirar. O sea, ¿desde cuándo eso es normal? ¿Desde cuándo en una manifestación política se va a mirar para apoyar? En una manifestación política, cuando se quiere apoyar, se va. Se participa en la misma manifestación, ¿no? No, además que toda la gente haciendo fotos, hubo un momento en el que fueron a grabar a Chris, que estaba a mi lado, no quería que le grabaran, insistieron. Además, lo que nos hacía gracia era como que todo el mundo estaba de fiesta, ¿no? Y nosotros... Nosotros estábamos, pues, con una actitud así un poco seria y la gente, pues, la verdad es que sí que es verdad que mucha gente nos aplaudió y leyó el lema y les pareció muy guay, pero todo lo que, o sea, la manifestación del orgullo sabemos que da mucho asco por muchos motivos, ¿no? Hay partidos políticos metidos ahí. Las caravanas de los empresarios gay friendly, que son horribles con sus gogos bailando, no todo el mundo puede subir ahí, ¿no? Porque son unos cuerpos súper definidos, súper, ¿no? Como que lo que siempre estamos hablando de los cánones de belleza súper normativos. No todo el mundo tampoco puede ir, ¿no? Puede acceder a esos espacios de rollo deseo y esas otras discotecas súper, ¿no? Súper comerciales. O sea, nosotros no queremos ir, pero también, ¿no? Quien quisiera ir debe de tener ahí un rollo de clase, debe de tener pasta para ir, tiempo libre para ir. O sea, que son espacios que realmente no están abiertos ni siquiera a todas las personas LGBTQIA que desearían ir realmente. Entonces, ¿no? Seguimos razonando sobre eso y seguimos criticándolo y consideramos que el orgullo no debería ser como es, ¿no? Consideramos que ese orgullo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que se monta cada año el 28J, no nos representa para nada. Entonces, vamos ahí, ¿no? Con esa actitud y para, ¿no? Para criticarle y para seguir visibilizando que no nos representa y... No, y además que queríamos dar como una visión... siempre que salimos al orgullo es para dar una visión anticapitalista y politizada de lo que debería de ser el orgullo, ¿no? Recordando que el Día del Orgullo empieza en Stonewall, empieza en unos disturbios, empieza con una represión policial súper fuerte. Parece que los movimientos sociales allí y aquí ni siquiera piensan en que fueron sobre todo las trans que se enfrentaron a la policía con palos, con piedras, con cócteles, sí, Molotov, que pegaron fuego al barrio y de ese contexto, ¿no? Pues surge todo esto y esto es una crítica a los movimientos sociales en general, ¿no? El otro día estuvimos Dildo dando una charla en un casal de Giria y hablábamos que un existe una homofobia que es la que es delegar todo lo relacionado a las transmaricabollo a las transmaricabollo. Mm. O sea, hay una agresión racista y nosotros respondemos. Hay una agresión, ¿sabes? A un compañero, a un antifascista o lo que sea, y nosotros respondemos. Pero cuando se trata de personas transmaricabollo o gente de la lucha de la disidencia sexual, la gente no mueve un pelo. Sí, o sea, la gente no. Lo que se definen compañeros y compañeras y gente supuestamente afín no mueve un dedo, no apoya, lo relega siempre a cosas personales muchas veces. Muchas veces esos mismos compañeros y compañeras son los primeros y las primeras en agredir, en no apoyar, en invisibilizar. Y entonces, bueno, yo siempre digo que esa peña no es mi peña, no son mis compañeros y no son mis compañeras. Entonces, pues eso, ¿no? Seguir también recordando que a nosotras también nos da mucho asco el Día del Orgullo por cómo está montado, pero seguimos intentando construir un bloque crítico, y nos da mucha pena y mucha rabia ver que nunca podemos contar con el apoyo y la participación de la peña del gueto, ¿no? Nos da realmente mucha rabia porque es un día en el que manifestarse también, y podemos manifestarnos tranquilamente sin entrar dentro de esas dinámicas capitalistas que estamos ahí para criticar, sin entrar en esas dinámicas clasistas y racistas propias del orgullo mainstream que estamos ahí para criticar. Y el hecho de que la peña del gueto siempre se quede en sus casas, bueno, la gran mayoría, justo en ese día, a mí me da un montón de rabia. Y, o sea, no sois mis compañeros y me dais un montón de asco. O sea, aquí lo digo y eso es lo que opino realmente. Bueno, es lo que tiene hacer bloques críticos en manis muy institucionalizadas y muy grandes, ¿no? Pues como lo has dicho, el primero de mayo, todo esto, ¿no? Como que van sindicatos, van partidos y vas allí a dar un toque diferente. Al final no hemos podido contactar con Chris. Sí, sabemos que nos estás oyendo y a ver, ya arreglaremos esto bien, porque nunca lo habíamos hecho, pero nos ha dejado un comentario en Facebook diciendo más o menos lo que estamos comentando aquí, y lo vamos a leer, ¿no? Vale, lo leo yo. Pone: lo de ayer en Valencia fue una verdadera patochada. Lo que se supone que es una manifestación se ha convertido desde hace años en una pasarela de carnaval. Es la única manifestación donde las personas que se suponen que son afines o apoyan la causa de las transmaricas bis bollo, que se quedan a un lado como público y no se unen para reivindicar lo que haga falta. En las manis contra el TTIP, contra las políticas de los gobiernos que nos joden, en las del 8 de marzo, etcétera, etcétera, a quienes le interesa se unen y no se quedan como espectadores aplaudiendo lo majes que son. ¡Puaj! Es la única manifestación donde los fotógrafos y periodistas, en su gran mayoría tíos, nos piden que posemos para sus jodidas fotos. Es la única manifestación donde quienes la organizan nos controlan y nos dicen, como si fuéramos un rebaño, por dónde tenemos que caminar, cuándo debemos de pararnos, qué distancia tenemos que mantener entre pancarta y pancarta, y deja ahí puntos suspensivos. Es que realmente hubo un momento en el que se pusieron realmente pesados y bastante violentos, ¿no? Diciendo que nos había adelantado un bloque que estaba detrás de nosotros, llegó una de las policías de Lambda y ay, que su bloque se ha adelantado, tenéis que volver adelante de ellos porque cuando os van a nombrar ya tienen el listado en el orden en el que habéis empezado, se van a rayar, nos van a presentar. Y un compañero del bloque le contestó: es que nos cagamos en eso y nos cagamos en vuestra presentación y nos da igual, es una manifestación y vamos a estar donde nos apetezca, no es el desfile de moda que tú estás organizando. O sea, ya él le cogió del brazo, bueno, la verdad es que hay un momento de tensión súper súper absurdo, porque al fin y al cabo hay años que sí que somos mucha más gente, pero es que ayer éramos muy muy poquitas y por eso tampoco es que hiciéramos ahí, ¿no? No sé, como que yo creo que algunos ya pues nos conocen un poco de vista y saben un poco de qué palo vamos y no les mola realmente que estemos ahí. Pero bueno, año tras año estamos ahí haciendo un poco pues todo lo esto. Lo que podemos, ¿no? Lo que podemos hacer. A ver si este año, el año que viene, más y mejor. Esperamos. Y nada, ahora yo diría que vamos a poner tres canciones así muy punkis, ¿no? Bueno, para cerrar un poco lo del el tema orgullo. Además son canciones que hablan un poco de... Bueno, la primera canción es de los Ugly Bastards, que es una canción que a mí me gusta mucho y encima habla de todo esto, porque la canción se llama Stonewall. Luego tendremos a Oscar Conca, que lo tenemos un poco quemado, pero esa canción nos mola un montón, que es la de Queer Punk. Bueno, pues habla de género en general. Y después la canción de Criatura, la de Por encima de los necios, que también es una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno, ya está. Tres canciones así seguidas para repensar estas cosas y luego seguimos con... Hablando de lo que hemos hecho hace dos findes, ¿no? El Prenem. Sí, hace dos findes. Hace el 20 y 19 y 20, me parece, ¿no? Sí, pero bueno, lo comentaremos así un poco por encima porque sabemos que en Radio Malvaya se ha hablado de Prenem. Claro, y han venido algunos aquí comentarios. Algunas compañeras de Prenem también. Ahora, bueno, vamos con un poco de musiqueta. Anda. No esperes a que

Hola, seguimos en el tercer directo de Tu Furia. Si nos estás escuchando, estás en el 104.9 o en radiomalva.org. Te encanta decirlo, ¿eh? Sí, me encanta. Me parece muy profesional y somos aquí todos punkis. Y nada. Y también te encanta decir la palabra punky. Sí, también. Pero bueno, sí, te queda súper bien. Muy divina. Muy divine. Bueno, decíamos que queríamos comentar que la verdad es que tuvimos que currar y nos pero sí que pudimos sacar un huequito para pasarnos por el Prenem y la verdad es que vimos ahí un ambiente muy chulo. La jam fue muy guay, era una jam no mixta. El público sí que era mixto, pero podían tocar solo mujeres lesbianas y trans y fue muy chulo, la verdad. El ambiente que se creó era un buen ambiente, música de muy, muy, muy buena calidad. Nos gustó mucho. También ahí habían montado las compañeras una pequeña, no sé cómo llamarla, muestra, ¿no? Sí, una exposición. Una pequeña exposición, eso. Con fotos de grupos super machirulos con parte, ¿no?, de letras de canciones, rollo Penetración Sorpresas, Los Chicos de Maíz, ¿quién más había? A Tupa. A mí me gustó porque pusieron como letras muy evidentes, ¿no? Como las de Penetración Sorpresa, pero luego, por ejemplo, A Tupa, que es un grupo que yo alguna vez he oído y que realmente me gustaba, ¿no? Pues ponían cachos de letras que eran como más sutiles, ¿no? Claro. En plan de cómo seducir a una mujer con una balada, ¿no? Me moló bastante leerlo. Claro, y también moló porque luego habían fotos de compañeras, ¿no?, y de cantantes en femenino, ¿no?, para hacer ver que también las mujeres y las lesbianas y las trans seguimos estando ahí, intentamos, ¿no?, sí, fotos de en ese mundo, así que era también en positivo, ¿no? Sí, la parte negativa de la música, luego la parte como muy la parte feminista, ¿no?, de pues salían fotos de Bikini Kill, de, ¿no?, de gente que ha estado ahí llamando, o sea, haciendo hincapié, ¿no?, en este tipo de cosas que siempre, bueno, de lo que se habló en el Prenem, ¿no?, de la presencia femenina en los ambientes hardcore y punk, y la verdad es que nos gustó bastante. También queríamos, pues, hacer un pequeño comentario, y es que, bueno, esto va dirigido sobre todo a los hombres que van a una jornada feminista. Y a una jornada mixta, por supuesto. Y sabemos que es junio, que hace mucho calor, pero es muy evidente. O sea, no te quites la camiseta. No seas el primero en quitártela, joder. Claro, no seas el primero. O sea, como que todos pasamos calor y hay que tener en cuenta, ¿no?, el privilegio que es el hecho de quitarse la camiseta. Está claro que es un espacio social, ¿no? Es un espacio del rollo, me refiero, y que cualquiera te puede decir, no, aquí todo el mundo es libre de hacer lo que quieras. Tendría que ser seguro, pero luego la realidad no es esa, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando cuando estaba en Lorta con nuestro huertico, ¿no? Pues hasta que mis compañeras no se quitaban el... Y no es por echarme flores, simplemente es hasta que ellas no se quitaban la camiseta porque estaban en un momento... No se la quitaban siempre, pero en el momento en el que se sentían cómodas y se la quitaban, pues entonces yo me la quitaba, claro. O sea, si lo hacemos todas, pues guay. Claro. Si tú eres el primero y el único en hacerlo, pues no es tan guay. Porque es evidente que todos pasamos calor y tú no lo pasas más que nosotros. Es evidente también que esa misma zona del cuerpo está sexualizada y significada de formas distintas en hombres y mujeres por la sociedad. Entonces es evidente que mi pecho está mucho más sexualizado que el tuyo y a mí me va a costar mucho más poderme quitar la camiseta mientras que te la quites tú. Es todo muy normalizado, ¿no? Y también una invitación a reflexionar sobre, ¿no?, que eso nos concierne a todas las personas cis, pero sobre los privilegios de las personas cis de poderse quitar las camisetas sin tener que ¿no? Que preocuparse sabiendo que tenemos un cuerpo que nos corresponde, que nos gusta, que corresponde al género que nos han asignado, sin tener que problematizar ese hecho de quitarnos la camiseta cuando realmente hay que problematizarlo. Claro, cuando hablamos de cis, pues por si hay gente que no lo sabe, es como si dijéramos lo contrario a transexual, ¿no? Una persona que está de acuerdo con el género al que se le ha asignado al momento de nacer, esa es una persona cisexual, ¿no? Cuando hemos dicho que nos concierne a todos, significa pues justo eso, ¿no? Que a lo mejor desde Tofuria pues hablamos del privilegio heterosexual porque nos consideramos del lado de las personas oprimidas, ¿no? Como oprimidas al ser maricas, al ser bolleras. Pero en el caso de la cisexualidad, pues yo, por ejemplo, siempre que hablamos de mirarnos los privilegios, pues yo, en el sentido de que estoy socializado como hombre, ¿no? Pues sí que podría quitarme la camiseta, sí que podría disfrutar de eso, pero creo que no es difícil mirarse. Que cuando hablamos de privilegios no significa que la gente se tenga que fustigar diciendo, ay, sí, soy un hombre. O sea, aunque bueno, no sé. La movida es eso, ¿no? Mirar y respetar, porque ya en cualquier contexto hay que hacerlo, pero en una jornada feminista nos parecía como súper básico y nos parecía pues guay comentarlo aquí. Y bueno, y mucho ánimo a las compañeras, porque fue una jornada así muy bonita. Sí, súper bonita, súper bonita. Y pero sí, mola visibilizar esto y mola para recordar que creo que para trabajarnos esas cuestiones tenemos que problematizar nuestro día a día, tenemos que cuestionar también los pequeños gestos que nos parecen normal. También desde aquí, desde Tofuria, ya intentamos analizar nuestros privilegios. De momento nos sentimos como personas cis y entonces también, ¿no?, reconocemos nuestro privilegio y nos cuestionamos nosotros también, ¿no?, esas cosas. Así que os invitamos a hacerlo, sobre todo si sois hombres heteros, cis, en una jornada transmaribollo feminista. Así que nada. Y ahora queríamos leer, va a leer Jordi, un texto que se llama Qué vergüenza, escrito por Mari Carmen Free, y luego lo comentaremos un poquito. Mari Carmen Free, o sea, ahora que hemos estado hablando de los privilegios masculinos, cis, pues si la gente quiere entrar en el blog, simplemente tiene que poner Mari Carmen, con K, maricarmenfree.blogspot.com.es, y ahí en los textos habla mucho sobre masculinidades, sobre privilegio hetero, privilegio masculino, cómo él ve la transexualidad. Y bueno, el texto que hemos escogido hoy, pues tanto que, o sea, como estábamos hablando de cómo nos sentimos dentro de los movimientos sociales a veces, que no siempre todo es negativo, también pues quieras o no, pues es nuestra vida y formamos parte de esto y al fin y al cabo estamos a gusto, solo que pues queremos dar caña en estos puntos. Y bueno, este texto pues nace desde esa rabia, entonces es un texto que puede ser un poco polémico. Hay gente que lo lee y pone como que levanta una ceja en plan de ¿qué estás diciendo? Pero creo que nace desde la rabia y se debe entender desde ahí, ¿no? Y bueno, no hay que comentar más, simplemente es eso, que hay veces que la gente explota, ¿no? Y Mari Carmen en sus textos pues explota bastante y nos encanta. Y bueno, el texto se llama Qué vergüenza. Yo, aquí y ahora, me atrevo a decir que si me dieran a elegir entre el movimiento facha y el movimiento antifascista, liberador y antiautoritario, sin duda alguna valoraría la sinceridad del movimiento fascista. Esos que se les ve venir, que levantan el brazo sin ningún miedo, sin miedo a ser abucheados, que creen en lo que dicen y dicen lo que piensan, independientemente de si estoy de acuerdo o no. A ellos no les tengo miedo. A los que tengo miedo se encuentran en mi entorno. Visten con parches anarquistas, ondean banderas revolucionarias y nunca sabes cuándo te van a dar el golpe. Un entorno podrido, machificado, monopolizado por discursos progresistas y machistas. Tíos sobreprotectores, caballerosos, babosos, violadores, agresores, tíos como yo, tíos como todos, no nos engañemos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido el tío del que huir. Y dijeron, maricón el último.

Bueno, Divine, pues eso, diva como siempre. Bueno, no sé si hace falta decirlo, cuando decimos diva no nos referimos a alguien así al que idolatrar, ni mucho menos. Ni mucho menos, simplemente es la presencia, ¿no? De que hemos hablado antes de una travesti muy empoderada con su cuerpo, no normativo para nada, y que por eso nos gusta mucho y queremos visibilizar eso. Bueno, ya estamos acabando y queríamos hablar sobre unos casos que nos hemos encontrado. Del primero del que queríamos hablar era sobre el caso de Mitch Enríquez, que es una persona de Arubia, que es una isla del Caribe, pero que él se encontraba en la Haya. Y bueno, ha sido ahora... Le han dejado clínicamente muerto después de una agresión policial una brutal paliza propinada por la policía de allí cuando se encontraba en una fiesta. Entonces la versión policial es pues que les increpó, que se resistió y que le subieron en el furgón y que camino a la comisaría empezó a encontrarse mal. Y luego resulta... Bueno, esto ocurrió ayer, o sea, nos acabamos de enterar. Ya hay un vídeo en el YouTube que demuestra pues que eso no es así, que 5 policías se tiran encima de él. El vídeo es así bastante desagradable y le propinan una paliza, le pegan en la cara, en la cabeza. De hecho se ve como él ya no se mueve y le están pegando, le están esposando y le meten así en el furgón. De hecho la familia está diciendo que cuando llegó a la comisaría pues ya tenía la cabeza, la cara azul, totalmente amoratada. Entonces, bueno, ahora está hospitalizado y está, pues eso, le han declarado clínicamente muerto. Entonces, pues desde Tofuria denunciar esta brutalidad policial y, bueno, y todas las demás, ¿no? Esto es un caso que nos hemos encontrado hoy y así a última hora queríamos meterlo en el programa porque nos parece realmente asqueroso. Luego hemos encontrado también que la policía de esa zona ya tiene una como un currículum, ¿no? Y tiene antecedentes de violencia racista y bueno, tristemente pues tampoco nos sorprende, ¿no? Sí. Y bueno, no son todo malas noticias. En lo que se refiere a nuestro territorio, pues queremos hablar del caso de los animalistas que fueron encarcelados y encarceladas hace 4 años, que ya ha salido la resolución del juicio, y comentar un poco el caso, que la info así más detallada la podéis encontrar en www.represionderechosanimales.info. Y nada, comentar que hace 4 años pues policías encapuchados entraron en las casas de 12 activistas animalistas llevándose el material informático, les dejaron la casa patas arriba, les detuvieron, estuvieron algunos meses en prisión preventiva acusados de ecoterroristas. Y bueno, las detenciones eran parte de un dispositivo impulsado por la industria peletera y ejecutado, que esto es muy fuerte, por un juez que ha recibido un premio reciente por una asociación de caza. Y bueno, les acusaban de hacer liberaciones de formar parte del Frente de Liberación Animal y pues eso, acusados de ecoterrorismo. Era la primera vez en nuestro territorio que alguien iba a la prisión por temas animalistas. Y bueno, ahora resulta que el caso ha sido archivado a petición del fiscal que lo ha instruido, y del auto pues no solo se concluye que no tenían relación con las liberaciones de las que se le acusaba, sino que también se concluye pues la legitimidad del activismo que llevaban a cabo. Y bueno, esta información la he sacado de uno de ellos, del muro del Facebook de uno de ellos, que tiene el link a la página, y luego acaba diciendo que el miedo os haga más fuertes, que el cansancio os haga más duras y que el amor os haga mejores. Salud, amor y libertad. Y bueno, ya vamos acabando. La última canción que queríamos poner era una canción antiespecista que supongo que muchos sabréis de quién es, porque es Producto Interior Bruto, un cantautor anarquista, antiespecista, que solemos oír bastante gente. Y bueno, pues se la queremos dedicar a todas esas personas que sufrieron la cárcel de una manera injusta, innecesaria, y ya acabaremos el programa. Claro. Si quieres decir algo, Madi, antes de acabar. No, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Son los últimos casos, bueno, una buena noticia y una noticia de mierda, así que esperamos en el próximo programa tener más noticias sobre Michel Ríquez, y que es el hombre paralizado por la policía. Y nada, me alegro un montón por los 12 animalistas, un saludo y nada, y solidaridad y apoyo, y estamos muy contentas. En el programa que viene pues hablaremos con Marta, que ya conocéis, sobre un poco sobre el tema antiespecista. Bueno, está en el aire, pero algo haremos. A ver si se concreta. Y nada, y saludar a Chris, que lo sentimos un montón que no hemos podido al final contactar con ella. Él, de hecho, quería decirle que bueno, antes me he referido a Chris como ella, pero ha sido un patinazo porque es ella, ¿vale? Quiere que se le hable como con la E, que es inclusivo, que para mí es muy importante, y bueno, y para todas las personas que quieren que se les hable con ese pronombre de género, que, y bueno, hay como un disculpas, y que es un lujo, ¿no? Compartir luchas con peña y comprometida. Y bonique, pues eso. Un besazo, y ahí va la canción, y nos veremos dentro de 2 lunes. Vale. Adiós. Ay, que no se va esto. Ah, vale, aquí. Si sabes que comer animales es innecesario y que hacerlo genera sufrimiento, muerte y destrucción. Si sabes que hay alternativas y que es mucho más sano para ti, más sano para ellos, más sano para el planeta entero. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración. Si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si todo está tan claro, ¿por qué te cuesta tanto aceptar que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad? Que comes carne por instinto, no te lo crees ni tú, el rollo de la evolución. No te lo crees ni tú que somos seres superiores. No te lo crees ni tú que los animales no sienten. No te lo crees ni tú, tus propias excusas, no te las crees ni tú, tus